Sí, señor, a esta hora en que el día parece estar puesto y la noche de jueves casi va a convertirse en madrugada de viernes. En el vórtice en que un día se funde con el otro. ¿Celebraste hoy a la Pachamama? Todavía estás a tiempo, ¿eh? Un poco de ruda, un poco de caña, o un poco de coñac, o un poco de lo que encuentres. Combinado, dale de tomar a la tierra antes que lo merece. A donde tengas un poquito de tierra. Y después adentro. Y a pedir por un año mejor y un año de salud. Que si hay gente que cree en Halloween, ¿por qué no en los ritos de la Pachamama? Y a esta hora entonces, cuando si te queda algo por hacer, tenés nada más que 50 minutos. Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Ustedes conocen la idea central. Noche a noche, ladrillo a ladrillo, hora a hora, ir construyendo el muro ficticio de la historia del rock en la Argentina. Con la salvedad de que una vez construido ese muro, una vez sumados los elementos, el muro se disolverá en el aire como ocurre con las buenas historias y acaso solo habite en el cerebro de cada uno de nosotros y tal vez en internet. La red de redes donde todo parece poder tener una sobrevida. Noche de jueves, Fede Benítez, para nosotros noche de Spinetalandia. Así es. Le vamos a pedir noche a los esperada. Amigos, claro, por mucha gente además, amigas y amigos que nos escuchan, que pueden interactuar si tienen deseos con nosotros, que digan presente en nuestra página de Facebook. Como por ejemplo Estados Alterados, que dice presente, buenas, permiso. No pida permiso, mándese nomás. Estamos en Facebook, nos encuentran como Polifonía Nocturna y también los invitamos a visitar nuestro blog polifonía.nacionalrock.com. Los jueves le damos vuelta a la gigantesca obra del flaco Luis Alberto Spinetta, que desde esta semana, desde el sábado pasado, tiene monumento propio en la capital federal, emplazado en la esquina de Triunvirato y Roosevelt. El lunes reportamos aquí en el programa, habiendo estado presentes allí, de la emoción y de las canciones del flaco Spinetta que nuevamente empezaron a girar desde allí. Habrá un futuro, a lo mejor por ahora lejano, en que también la calle y verá donde vivió el flaco en los últimos años de su vida lleve su nombre. Pero como decía aquella vieja canción de Pipo, por un lado están los monumentos que se erigen y se levantan y están allí, y por otro lado están los monumentos que están en los corazones de las personas. Querido amigo Pipo, vos tenés un monumento dentro de mi corazón, decía Morris, más allá de lo exterior. Y todos tenemos monumentos a personas e incluso a instantes de la vida en el corazón. Cada uno de los spinetamaníacos, cada uno de los admiradores del flaco, cada uno de los que se van asomando a su obra podrán erigir, si tienen deseos, un monumento en el corazón, un monumento a los sentimientos para con la obra del flaco. Así como la semana pasada le dimos unas vueltas a un homenaje que a través de la FM folclórica de Radio Nacional se ha ido construyendo al flaco con el aporte de muchos intérpretes diversos que fueron sumándose a una idea madre, que es la obra está. Vamos a acercarles a esa obra puntos de vista relacionados con el folclore. Hoy nosotros le vamos a sumar otros puntos de vista a la hora de interpretar al flaco Spinetta. Distintos ámbitos, distintos ambientes, distintas formas de interpretar ese legado, o en todo caso, de agilizar el legado mediante versiones que oxigenen canciones que están allí detenidas para siempre en la producción grabada del flaco Luis Alberto Spinetta. Esta es una de las clásicas canciones del periodo más rockero pesado de Spinetta. Se llama Nena Boba, por aquí empezamos. Van a tener versiones de jazz, músicas diferentes, instrumentales, esta noche de Spinettalandia. Canta Fito Páez, la guitarra es del manal Claudio Gavis. Homenaje al flaco Luis Alberto Spinetta, Spinetta por otros. Yeah. a Spinettalandia. Tenemos mensajes en el muro de nuestro Facebook. Alba Noemí dice, los jueves de Spinettalandia es mi preferida. Tiene un plus más humano que el común. Bueno, gracias, ¿eh? Es un programa que hacemos con mucho cariño y dedicación al mismo tiempo. Claudia dice, un gustazo encontrarlos, por acá estamos, abrazo. Bien, aquí estamos nosotros también, abrazos. Toto Albornoz dice, a desnudar el alma, carajo. Qué lindo, ¿no? Para escuchar al flaco Spinetta o para compartir su obra. Albert dice, presente, saludos spinettianos, y comparte una foto en el muro de nuestro Facebook, una imagen. También FM Educativa nos saluda, emitiendo, retransmitiendo Polifonía Nocturna allá en Río Gallegos en el 92.3. Hay muchos músicos y amigos que escuchan el programa. Nicolás Pauls, que es músico, es actor y es conductor de televisión, es uno de los que se prende al mundo de Spinettalandia. Correo de Nico, varias veces escuché versiones de Luis Alberto. Y nos manda una de la banda Cuarto Espacio, en que él mismo interactuó con Matías Camisani y Daniel Ferrón. Es una versión en vivo de Por. La vamos a escuchar ahí a lo largo del programa de esta noche, combinando distintos elementos. Spinetta, decíamos la semana pasada, ha sido leído desde el folclore. La radio folclórica de Nacional produjo, en todo caso, una serie de eventos que se le fueron de las manos y serán un disco o un disco doble. Muchos intérpretes de folclore abrevando en esa obra. El tango también ha encontrado una beta absolutamente de ese palo en Luis Alberto Spinetta. La orquesta típica Misteriosa Buenos Aires es una orquesta de tango bailable. Su repertorio incluye arreglos propios de clásicos del género y también nuevas composiciones. Tiene 4 violinistas, 3 bandoneonistas, contrabajo, piano y un cantor. Para el disco Al Flaco Dale Gracias, un triple editado en su momento por una FM de rock de Mar del Plata, uno de los varios homenajes que recibió a Luis Alberto Spinetta en vida. El Flaco se fue de este mundo en febrero del año pasado, 2012. La orquesta típica Misteriosa Buenos Aires propuso esta versión de Seguir viviendo sin tu amor. Yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que el viento, no queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que el viento, no queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo. Sí. Spinettalandia, el mundo de Luis Alberto. Y Y una parte de la realidad, como siempre, es lo que, por tener un formato, un soporte como el discográfico, por ser una grabación, de una u otra manera es preservado el paso del tiempo. Y otras cosas ocurren en los conciertos en vivo. Muchas veces un tema grabado en una ocasión queda para la eternidad. Y en cambio aquello que transcurre en un recital, y pasó con la obra del propio Flaco Spinetta, tiene impacto sobre la gente que está presente allí y termina siendo desconocido para el resto del mundo. De hecho, hay una agrupación entera, la agrupación jazzística de Luis Alberto Spinetta, que tocó durante un año en Buenos Aires en una era ida, pero que como no grabó disco, de alguna u otra manera no le legó al futuro, tanto tiempo después, la obra que incluía. De eso hablamos con Bernardo Baraj cuando vino una noche a Polifonía Nocturna en nuestro segmento de los miércoles. Héroes, leyendas o qué otras opciones tenemos de nombres de parte de nuestros oyentes sobrevivientes. Temerarios. Ahí donde anoche estuvo Carlos Cutaya y un día vino Machi. Gente que tiene muchas historias para contar. Esto ocurrió en un recital de Liliana Herrero. Es su versión, gran cantante del folclore contemporáneo, de Plegaria para un niño dormido, interactuando con músicos de otra generación, del palo del rock. Solo que en el caso de Liliana Herrero, por fortuna, en lugar de perderse en el tiempo, hubo un registro que fue a parar a un disco, que era una especie de falso vivo, una especie de intervención sobre varios recitales en vivo. Como quiera que fuese, esta es una versión desde el folclore al rock de un tema que Spinetta escribió cuando estaba en la escuela secundaria. Otra buena más. Dormido. Bienvenido a Spinetalandia. Gracias a los amigos que interactúan con nosotros en Facebook, a los que se agregan recién, Ulises Butrón, gran guitarrista de rock en la Argentina, entre nuestros amigos y un montón de gente del palo de la música nacional, allí en posibilidad de interactuar, de escuchar, de hacerse amiga del programa. Bueno, Claudia se acaba de agregar, también Vanina, le mandamos un saludo, que los acabamos de aceptar en el muro de nuestro Facebook. Alba Noemí dice, acá Fede ya desfilando, quienes acompañaron a Luis, el flaco lo dejó para los amigos. Bien, anoche en Uruguay se aprobó por primera vez en un país de la América Latina una ley de legalización de la marihuana. Si la ley que fue aprobada en diputados es sancionada también en senadores, Uruguay será el primer país del continente completo en que el Estado controle tanto la plantación, la cosecha, como el procesamiento de la marihuana para a su vez después garantizar a aquel que consuma marihuana que el producto que compra tenga un buen precio y una buena calidad, y en caso de que alguien tenga problemas por la adicción a la marihuana, que sea el Estado el que le dé las condiciones para un buen tratamiento. Es una ley revolucionaria en el mundo completo, porque aquello de lo que el Estado solía desentenderse, que es a mí qué me importa lo que pase con el adicto o qué me importa la marihuana, dejando el buraco para que negocien los narcotraficantes, y que una sustancia que en todo caso es natural y sobre la que se podría debatir muchísimo en torno a su uso, se convierta en un negocio que a veces domina países, pone presidentes en el poder o paga campañas de políticos importantes, no sea más un asunto en que el Estado se desentienda. Así como el Estado no se desentiende del modo en que se procesan, se venden o se cobran los medicamentos en un país, en la lógica de la ley que se aprobó anoche, casi sobre la medianoche en Uruguay, tampoco el Estado debe desatenderse de este asunto. Hoy, en el programa Voces del Sur, AM870, Radio Nacional, compartimos lo que el presidente Pepe Mujica, que tiene 78 años, dijo en su programa de radio en Uruguay hoy al respecto. No se trata de decir viva la pepa, se trata en todo caso de entender que el tema de las sustancias que se consumen es un tema de salud de Estado y que el Estado no puede estar ajeno, porque si el Estado se ajeniza, si el Estado no está allí presente, lo que logra es la intervención de gente a la que muy poca le interesa la calidad, la salud, la libertad, sino en todo caso, básicamente le interesa el negocio que se hace con la comercialización de esta sustancia, y muchas veces hay gente que termina dañada porque la sustancia que consume cualquiera afuera es mala y su calidad no está vigilada por el Estado. Bueno, en relación a eso, Toto comparte en nuestro muro de Facebook una imagen donde dice: nuestras felicitaciones al pueblo uruguayo, grande don Pepe Mujica, lo natural no puede ser ilegal. Falta la tapa de senadores, ¿no? Es la bendición de la Pachamama, hoy es el día de la Pachamama, dice ahí el amigo Toto Albornoz. Decíamos recién que entre los oyentes del programa me gustó que Nicolás Pauls nos escribiera, dijera, nosotros estamos siempre ahí, nos propusiera esta versión de Por, de su banda Cuarto Espacio, junto a Matías Camillán y Daniel Ferrón, bajista del último grupo de Spinetta, de Los Amigos, registrada también como la anterior en vivo. Árbol, hoja, salto, luz. Aproximación, mueble, lana, gusto, piel, te margas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulado. Hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, alga, dado, fe, pasé. Esta lactita mirador, corazón, extremidad, insolación. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Fin de espacio publicitario. La potencia de lo nuevo. 93.7 FM Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Inicio de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad se elige un proyecto, porque en esas bancas, además de Filmus y Cavandier, están sentados los que eligen la memoria, la verdad y la justicia. Los que luchamos contra la trata y estamos convencidos que vamos a ganarle. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Daniel Filmus, precandidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Lista 2, celeste y blanca, acá. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que todo cambie. Póngale su voto al Alberto Rodríguez A. Alberto Rodríguez A, precandidato a senador nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal, lista 504A. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El piso que exige el gobierno en las PASO es antidemocrático. Quieren que las voces de los de abajo se queden afuera. Votanos en agosto para que estemos en octubre. En la ciudad, González Bayón Zadunaisky, senadores. Movimiento de Socialismo, Las Rojas, lista 323. Fin de espacio publicitario. La experiencia de la radio se expande en internet. Conecta con tu sonido. Nacionalrock.com. Escuchá todas las entrevistas. Reviví cada show en vivo. Fotos y videos HD. Contenido exclusivo. Recitales en vivo. Novedades y agenda de eventos día por día. Accedí a los blogs de cada programa. Streaming HD en vivo las 24 horas. Nacionalrock.com. Un nuevo sonido se expande en la web. Es el turno de la columna de economía a cargo de nuestro Benjamín Nicolás Furfal. Diario del futuro. Me dicen que enrollan cigarrillos de droga en sedines. Nicolás Lantos. Ludmila Gurchenko. Se acostumbra mucho en la juventud, esta juventud perdida que tenemos. ¿Fumar sedines? No. Es juntarse a escuchar las columnas de economía mientras hacen esas cosas depravadas que hacen los jóvenes. Lunes a viernes, de 0 a 2. Creo que se subestima la inflación. Te estás atajando mucho, Furfal. Animate. Las estoy despegando a ustedes, pero si quieren digo, bueno, Diario del Futuro piensa que la inflación es del 20% anual. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Ahí después de esa frase hay un asterisco y abajo del asterisco hay una letra muy, muy, muy, muy, muy chiquitita que dice, donde dice Diario del Futuro, quiere decir Nicolás Furfal. Nacional Rock. 93.7. Donde dice Diario del Futuro, quiere decir Nicolás Furfal. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Versión instrumental de Credulidad, otro clásico del Flaco, grabada por Rodolfo García, su amigo desde siempre en batería, Marcelo Torres, músico del Flaco, en bajo, y el guitarrista y técnico de grabación César Silva, que con su instrumento hace la parte que correspondía en el original a la voz del propio Flaco Spinetta. es la guitarra la que canta la melodía. Otro de los proyectos de homenaje a los Lacos Spinetta, este se llama Abremente, un producto gestado primero a través de un programa de radio de la 88.7, Radio La Tribu, Revuelto Gramajo, se llama el programa, y un montón de músicos que hicieron allí su aporte. Pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. Y ustedes que, si tienen deseos, pueden venir e ir con nosotros. Rodrigo en nuestro Facebook dice: les regalo este fragmento de Lucas Bustos, de Va de Retro, tocando en la inauguración del monumento al Flaco, el 27 de julio. Fue un buen momento, sí, yo estuve allí para atestiguarlo. Sol, tarde, muchísima gente, por suerte casi ningún funcionario, casi ningún policía. Los ciclistas tomaron la esquina por su cuenta y cortaron el tránsito, y todo fluyó armoniosamente y la gente hizo horas y horas de cola para poder sacarse una foto frente a la estatua de ese flaco de tamaño natural. Rodrigo comparte el video de ese momento en el muro de nuestro Facebook. Por otro lado, Hugo dice: hola Carlos, Fede, muy buenas noches a todos, tomando unos matecitos y escuchándolos. Si le pones un poquito de ruda y grapa al mate, homenajeas a la Pachamama, ¿no? Cuidado después con el mate y el efecto, pero no está nada mal. Credulidad instrumental, otra de las posibilidades de la música del Flaco, ¿no? El Flaco fue, según muchísimas personalidades ilustres de la escritura de la Argentina, un poeta. Alguien que expresó poesía en un lenguaje musical. Para muchos músicos fue un músico importante, extraordinario, pese a que no sabía escribir música convencionalmente. Y para la gente que hace canciones, la sumatoria de sus músicas y sus letras produjo canciones extraordinarias. Fue algo más también, ¿no? Fue un ejemplo de perseverancia, de actitud, de no transar, de mantenerse fiel a sus ideales a medida que el tiempo iba pasando y las cosas cambiaban. El Flaco no hizo nunca las cosas por dinero, por ejemplo, no prostituyó nunca su arte. No quiso estar todo el tiempo en los medios ni en la tele, rechazó tapas de revistas, rechazó avisos importantes de grandes multinacionales por creer que en todo caso no debía vender o venderse. Y esto que se usa poco. Y sobre todo desde que el parámetro del rock fue el éxito de masas o la cultura de estadios, pasado el tiempo quedará siempre flotando como un ejemplo. No sos más si te escuchan más cantidad de personas. A lo mejor que te escuchen más cantidad de personas te convierte a vos mismo, si te modificás, en menos de lo que eras. Cuando se piensa en el Flaco, también se piensa en eso. En el tipo que durante una época se empeñó en hacer canciones para que no pasaran por radio, mientras tanta gente hizo canciones para que sí pasaran por radio. Ayer Carlos Cutaya nos contaba, después de haber tocado en Pescado Rabioso con el Flaco, como también nos contó Machi, etcétera, sobre los rituales que rodeaban aquello que el público veía, la clase de química de buenas personas que buscaba Spinetta antes de llegar a tocar música con esas personas. A veces lo más importante eran los ensayos y las cenas y el conocerse, y luego de eso devenía a tocar en público juntos, y nunca al revés. Nunca la careteada de parecer unidos en el escenario para estar distanciados afuera. Y cuando el Flaco se distanciaba, se acababan los grupos. Esa es la verdad. Prefería ser fiel a esas ideas. Este es Lisandro Aristimuño haciendo un tema de Jade. El tema se llama No te mires ya en el umbral. Es otra versión que forma parte de un tributo marplatense al Flaco Dale Gracias, editado por la FM de Rock una preciosa edición. Ahora hay un cuarto disco de esta secuencia que acaso no termine nunca. Lisandro Aristimuño, gran revelación de la última década en la Argentina, llevando para su lado un tema de su maestro. Spinettalandia, el mundo de Luis Alberto. Este es un dúo de tango que se llama La Corda, un disco que acaba de aparecer. Son Víctor Ranodó en violín y Matías Chapiro en piano. Hacen un repertorio que mezcla algunos clásicos como Chiquilín de Bachino, Nieblas del Riachuelo o Rubias de New York, con músicas más de otros palos como Michelle de Lennon y McCartney, o Cuando tenga 64 de McCartney y Lennon, más de McCartney que de Lennon, está claro. Y en este disco de tangos, el tema 2 es esta versión de Barro Tal Vez, la zambita que el maestro Luis Alberto Spinetta escribió entre los 16 y 17 años, cuando recién tenía una guitarra y había empezado a aprender con la española de un músico de tango amigo de su papá. Aquella vez que Rodolfo García le dijo: loco, hablas mucho de música, pero ¿no te gustaría tocar un instrumento? Y el flaco decidió, caminando de vuelta a su casa en la calle Ribeños, cerca de Las Vías, en el Bajo Belgrano, que era hora de hablar con su papá para empezar a aprender su primer instrumento, esa vieja guitarra española de un amigo. Dicen ustedes, mientras escuchamos Barro Tal Vez para el lado del tango. Monina Ferrer dice: sonó muy bien Seguir Viviendo Sin Tu Amor versionado como tango. Carlos Polimeni, como siempre, un paso adelante en la fineza musical. La orquesta típica misteriosa de Buenos Aires hizo esa versión. Julieta dice: buenas noches, Poli y equipo. Recién llegando del teatro, los escucho estos últimos minutos mientras me tomo un café bien calentito. Por otra parte, Bani Utopía dice: salud, amigos de Polifonía, con lo que nos brinda la Pachamama mendocina, un Malbec. Bárbaro, en cada lugar lo que la tierra dé. En Mendoza, claro, un Malbec es coherente, ¿no? Me dio sed. A esta hora me dio un poquito de sed. Comí alto guiso más temprano, pero me parece que el alto guiso tenía un poco de panceta o algo, que a esta hora me dio sed de Malbec. Durante el verano, organizado por las autoridades de Cultura de la Nación, en Villa Gesell, bajo la dirección de Lito Vitale, se hizo un festival de homenaje al flaco, llamado Alma de Diamante, en que tocaron y cantaron Celeste Carballo, Juan Carlos Baglietto, Gustavo Santaolalla, Miguel Cantilo, David Lebón, Hilda Lizarazu, Lisandro Aristimuño, Claudia Puyó, Los Tipitos, Gabo Ferro, Liliana Vitale, Pedro Aznar, Fernando Ruiz Díaz, Machi Rufino, Rodolfo Mederos, M, Héctor Star y Juanse, entre otros. Al término de ese recital inmenso, casi todos los intérpretes hicieron cantanta de Puentes Amarillos con su carga pesada y emotiva. Aunque me esfuercen, jamás diré que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor, escrito para siempre por un pibe veinteañero. Esta es la versión que hicieron Hilda Lizarazu y Lito Vitale, sentado en la batería de Cheques. Hilda Lizarazu. Buenas noches. Cheques. Casualmente yo te conocí. Alambre González es uno de los más respetados bateristas de la escena del blues y del rock nacional. Formó en los años 70 parte de MAM, la histórica banda de los hermanos Omar y Ricardo Mollo, cuando Omar no cantaba tango sino rock y Ricardo Mollo todavía no entraba en sumo sino que estaba en la etapa previa. Alambre y la Doble Nelson, un seleccionado de músicos virtuosos, Patán Vidal, Pipo Vega, Sir Suiseas, Gustavo La Bolsa González en batería, con Claudia Puyó formaron un grupo que en 2007 grabó Casino. En Casino, ese disco se incluyó esta versión de Me Gusta Ese Tajo. Me gusta ese tajo Y así con Spinetta versionado para el lado del funk o desde el funk por Alambre González y su banda, estamos terminando esta edición de Polifonía, nuestro clásico de los jueves. Hicimos esta edición, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Hernán Acosta. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce, Carlos Polimeni. Gracias a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, sencillamente por haber estado ahí. Hasta mañana. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.